De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, nos vamos a extender un poquito hoy en el programa, pues ya quedarían poquitos minutos para finalizarlo, pero bueno, vamos a ampliarlo un poquito más. Y hoy finalizamos el capítulo número 1, el significado de los milagros, y hoy el apartado se titula Las distorsiones de los impulsos milagros. Es el apartado 7 del capítulo 1, y hoy finalizamos el capítulo número 1. Entonces, vamos a comenzar. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Ok, y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las distorsiones de los impulsos milagrosos. Y este apartado está muy, muy claro, porque nosotros distorsionamos obviamente todo lo que vemos, ¿no? Es obvio que cada uno ve la vida a su manera. A mi manera, como dice la canción de José José, ¿no? Y de Frank Sinatra, obviamente, ¿no? Pero bueno, nosotros ponemos, por ejemplo, envolturas a todo lo que nosotros percibimos. Imagínense que es un regalo, ¿no? Y vas a obsequiar algo, tienes tal vez una caja de zapatos o ropa, no sé qué vais a regalar, y entonces le pones toda la envoltura. Esa envoltura es para, pues, esconder, ¿no?, lo que estás obsequiando. Entonces tú sabes lo que hay debajo. Tal vez es muy bonito, tal vez dices, ah, no es tan bonito, pero le pongo un papel de regalo hermoso, ¿no?, para que, pues, se vea maravilloso, aunque tal vez el regalo dices, uy, no está tan bonito. Entonces, así como cuando nosotros envolvemos los regalos, le ponemos ese papel, esa envoltura, pues para distorsionar lo que hay dentro, o sea, para que no se vea, así nosotros estamos poniendo envolturas en todo lo que observamos. ¿Para qué? Para distorsionar, para no ver los milagros, ¿se imaginan? O sea, detrás de esas envolturas están todos los milagros. O sea, imagínense que los regalos que ustedes están dando es una... Pues es, imagínense que es una, ¿cómo le llaman? La lámpara de Aladino, ¿no? Que les concede todos los 3 deseos, ¿no? Pero imagínense que es algo así mágico, lo que nosotros estamos observando, no queremos ver esa magia, no queremos ver los milagros, y le pongo esta envoltura, ¿no? Y al ponerle la envoltura, pues obviamente no percibimos, o sea, nos cuesta dificultad en darnos cuenta qué es lo que realmente hay detrás de ello. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por la vida pensando que todo lo irreal, que toda la ilusión es lo que importa en mi vida. Me importa más que me digan, oye, qué buena persona eres, o me importa más que me admiren, o me importa más mi puesto de trabajo o lo que yo creo que soy. O sea, nos identificamos con cosas tan superficiales, con cosas tan banales, que después se nos hace raro de que, ay, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me dicen estas cosas a mí cuando yo soy tan buena persona y me están diciendo que yo soy mala? O sea, ¿por qué nos sentimos tan vulnerables en la vida? ¿Por qué? Porque nos estamos creyendo papeles que no somos. Nos creemos un personaje con alguien y me creo otro personaje con alguien más. Si no, a ver, ¿cómo se comportan ustedes con sus padres o con sus hermanos o con sus hijos o con sus amigos o con sus compañeros de trabajo? ¿Se comportan igual, tal cual se comportan con sus papás, por ejemplo? ¿Verdad que no? No, porque la mayoría, pues nos ponemos personajes y decimos, hoy me pongo esta envoltura y soy esta persona, este personaje con mi amiga. Y con estos amigos soy diferente también. O sea, voy poniéndome envolturas y estoy distorsionando todo. Estoy distorsionándome yo y estoy distorsionando a mi entorno, ¿no? Entonces, lo que se nos recuerda aquí es que tú fuiste creado santo, que tú fuiste creado hermoso, que tú fuiste creado para vivir tu vida de manera plena, de manera milagrosa, ¿no? Para que podamos observar todos los milagros. Pero en nuestra mente fantasiosa y humana, distorsionamos toda nuestra visión y ponemos envolturas, ponemos personajes a todo lo que observamos. Entonces, por ende, vemos todo distorsionado. Si tú eres una de las personas que va por la vida peleándose con el mundo, observa qué pensamientos tienes acerca de lo que es el mundo. O sea, no sé que tú estés más despierto o no, no quiere decir que la gente está más dormida, ¿no? Hasta para la gente que es más consciente, pues vería la inconsciencia en los demás, pero no habría conflicto. ¿Por qué? Porque no puede haber conflicto cuando tú eres consciente. Cuando tú eres consciente, no le puedes pedir a la inconsciencia que se cambie a consciente, porque es inconsciencia. ¿Me entiendes? Si yo estoy viendo con claridad y la otra persona no puede ver con claridad, pues no le puedo decir que vea lo que yo estoy viendo porque no lo va a ver igual, no lo está viendo, no lo está observando. Entonces, arreglado el problema cuando reconoces eso. Se soluciona el problema, no hay problema. ¿Por qué? Porque sé que la otra persona jamás va a ver lo que yo estoy viendo. O por el momento no lo está viendo, ¿no? Tampoco es que jamás. Entonces, yo creo que a veces nos identificamos tanto con nuestro papel, con nuestro personaje. Ahorita les decía de las vacunas, ¿no? Y estaba diciendo, pues son las consecuencias, pero también de las consecuencias que yo estoy hablando es desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, también estoy distorsionando ello. O sea, yo no puedo exigirle o tratar de convencer a una persona que haga lo que yo quiero que haga, porque pues tal vez digo yo, la razón por la cual yo me vacuné, pues es esto y esto y esto, y entonces te doy estas opciones o las razones por las cuales yo me vacuné, y tal vez tú decides que no te quieres vacunar. Y ok, está bien, ¿no? Como ya he comentado en otros apartados, ¿no? De que estamos aquí nosotros para transformar, ¿no? O sea, si yo estoy viendo la inconsciencia, entonces yo puedo ser consciente y hacer mi parte. No puedo exigirle a los demás que hagan su parte porque ¿por qué no lo van a ver? Entonces me evito muchos problemas, ¿no? Lo digo por experiencia. Es obvio que a veces en el momento no te das cuenta, empiezas a dar tu opinión y empiezas a dar tus razones, y al final de cuentas pues se nos olvida que nada más es también Es mi ilusión, ¿no? O sea, estoy viendo, estoy hablando de mi propia perspectiva. O sea, si yo hablo de mi propia perspectiva, entonces no voy a hacer cambiar a alguien que también tiene su perspectiva de lo que es la vida, de lo que es una vacuna. Entonces, si yo, en mi conciencia veo, por ejemplo, de decir, ¿por qué me vacuno? ¿Por qué? Porque tengo familia. ¿Por qué? Porque yo me sentiría, yo, Janet, me sentiría muy mal el que por mi culpa alguien se enfermara y alguien se enfermara de gravedad y alguien pues llegaría a la muerte. O sea, no podría con ello. Entonces, o sea, no podría con mis pensamientos de decir por haber tomado esta decisión de no vacunarme, infecto a alguien que yo quiero. Y no estoy hablando nada más de mi familia, incluyo a toda la gente que está en mi entorno. O sea, se me hace muy inconsciente de mi parte. Entonces estoy viendo esta parte inconsciente mía. Entonces mi conciencia me dice, vacúnate. Pero esta soy yo, ¿ok? Entonces, a la vez, si está bien o si está mal, o sea, eso nunca lo voy a saber. Y ni me interesa decir estoy bien o estoy mal. Pero desde mi observación, de mi perspectiva, es así como lo veo. ¿Ok? Entonces, si yo lo veo así, y si hay mucha gente que también lo ve así como yo lo estoy viendo, pues me comprenderán. Pero si hay gente que dice, no, pues no tiene punto lo que estás diciendo, Janet, yo no te entiendo, o sea, ¿cómo por mi culpa alguien va a morir? Si tú lo ves así, pues obviamente lo vas a ver así y tienes razón. Pero si yo lo veo así y lo siento así, pues también tengo razón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo estoy viviendo desde mi perspectiva, desde lo que yo siento, desde lo que yo creo. Que sea real, pues tal vez no es real. Obviamente. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de análisis en todos los contextos, pues vamos a ir por la vida luchando con todos, ¿no? Porque vamos a ir tratando de hacer separaciones con los vacunados, no vacunados. ¿Por qué te quieres vacunar? ¿Por qué no te quieres vacunar? O simplemente, ¿por qué decides decir estas palabras y no estas? ¿O por qué me ves así, de esta manera? ¿O por qué me haces la cara chueca? ¿O por qué estás hablando bajito con esa otra persona? O sea, empezamos a hacer análisis de todo. ¿Por qué? Porque es nuestra interpretación. Algo hay ahí que no nos gusta, ¿no? Y al hacer eso, volvemos a distorsionar mi entorno y por ende no veo los milagros. Estamos distorsionando nuestra visión a través de fantasías. Lo único que podemos hacer para ver los milagros es aceptarnos. Es cierto que cuando uno pues se mete mucho en el personaje, por ejemplo, me meto en el personaje de vacúnate, pues al hacer eso, obviamente hago una separación de decir, ay, qué inconscientes, ¿no? Pero va de nuevo, o sea, cada quien tiene el libre albedrío, no nada más para las vacunas y para todo, o sea, tú puedes creerte lo que tu mente te dice, o puedes cambiar tus pensamientos de lo que tu mente te está diciendo y decir, ah, no te creo. O si te creo, o lo dudo, ¿no? Pero es tu decisión, de ahí viene el libre albedrío, ¿no? Pero lo más hermoso de todo esto es reconocer de que independientemente hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, pues la verdad siempre se va a manifestar. Tal vez no lo vemos ahorita, tal vez no lo sintamos ahorita, pero en el momento tal vez menos esperado o en el momento más indicado, lo observaremos. Y nos abrirán los ojos, ¿no? Y decir, wow, ¿cómo fui tan ciega, ¿no? Para no darme cuenta de esto. Si nosotros queremos crear un mundo perfecto, tenemos que tener cimientos perfectos también. Y esos cimientos empiezan por nosotros. Esos cimientos no deben de ser ilusorios. ¿En base a qué me estoy creando mi vida? ¿De dónde están surgiendo todos esos pensamientos? Recuerden que cuando uno está presente y está consciente, los pensamientos pues no son importantes. Es más, ni se manifiestan. Sin embargo, los pensamientos obviamente cuando uno comparte, cuando uno aprende, cuando uno se enseña o enseña a alguien más, pues a veces son importantes, ¿no? Pero realmente, independientemente de lo que alguien nos enseñe a nosotros o independientemente de lo que yo te estoy diciendo a ti, ¿quién es el que se está enseñando? ¿Quién es el que está aprendiendo? Uno solo. ¿Y de dónde estás interpretando? ¿Estás interpretando de lo que yo estoy interpretando? ¿No? ¿Estás interpretando de lo que tú crees que estás escuchando y de lo que tú crees que estás aprendiendo? Sin embargo, yo probablemente te estoy diciendo otra cosa y tú vas a aprender otra cosa. Porque así somos. Y es maravilloso porque pues, y nos damos cuenta de que pues, ¿quién está en lo correcto, no? Puedes decir una idea muy clara, muy iluminada, y si estamos 1,000 personas, tal vez cuando nos preguntan, ¿y qué entendiste? Tal vez las respuestas van a variar bastante, ¿por qué? Porque cada quien lo interpreta como lo puede interpretar. Y cada quien aprende lo que necesita aprender. Y si somos conscientes de esto, entonces no nos podemos pelear con la vida y no nos podemos pelear con los demás. No puedo hacer una lucha con la gente que es diferente a mí. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros nos veamos diferentes, entre comillas, no somos diferentes. Venimos de lo mismo, vamos hacia lo mismo, seguimos el mismo camino. Unos conscientes y otros dormidos. Unos pasando la línea de la locura más frecuentemente y otros manteniéndose en la línea de la cordura, ¿no? Si queremos que los milagros se nos revelen, tenemos que cambiar nuestra percepción distorsionada. Tenemos que tratar de ver con claridad. Y cuando vemos con claridad, vemos la vida con aceptación, vemos el amor y sentimos el perdón. No podemos decir, te perdono, pero no lo siento. O sea, tal vez nos cuesta mucho trabajo, pero en el perdón está el milagro. El milagro es de que tú puedas estar en paz. El milagro ahí se manifiesta cuando tú amas tu existencia, no es necesario estar cargando con esos recuerdos, con esas personas, con esas experiencias. No son necesarias. Te mereces ser feliz ahorita. Te mereces estar en paz ahorita. Te mereces estar sano ahorita, en este instante, porque es lo único que tenemos. Siempre, recuerden, siempre estamos en este instante. ¿Dónde estás ahorita? En este instante. O puedes estar ahorita en el ayer o en el mañana, ¿no? ¿No, verdad? ¿Dónde estás ahorita? Entonces, hay que preguntarnos, ¿dónde está nuestra mente ahorita? ¿Está aquí? ¿O dónde está? Si te descubres estando en otro momento que no es este, ahí te puedes dar cuenta de lo distorsionado que son tus pensamientos. Y si me quito todas estas distorsiones y me enfoco en este instante, podré ver los milagros. Podré darme cuenta que estoy existiendo, que estoy respirando, que tengo la oportunidad de cambiar mi perspectiva de lo que creo que soy y de lo que creo que es el mundo. Y de lo que creo que es la vida, para abrirme a vivirla. No la voy a interpretar, simplemente me voy a abrir a este momento y lo voy a vivir, lo vivo. ¿Por qué? Porque soy vida. Soy una manifestación de la vida. Y tú también eres una manifestación de la vida. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y el capítulo 1. Mañana, si Dios quiere, comenzaremos con el capítulo 2. Es muy probable que mañana vaya a empezar el programa más tarde, probablemente a las 9 y media, 10. Por si no me escuchan a la hora usual, ¿no? Entonces, nada más les informo. Entonces, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 7. Y nos dice, solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio, sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Ayer recuerden que estábamos hablando de, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. El jueves hablamos, nunca estoy disgustado por la razón que creo. En la lección 4, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, en esta ventana y en este lugar. Y bueno, es un seguimiento para la lección de hoy, solo veo el pasado. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Entonces, cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo. Y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es principalmente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Por ejemplo, observa una taza, nos dice, ¿estás realmente viendo la taza? o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido en ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente. ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza, sino lo que aprendiste en el pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy, indistintivamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo ve el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en este cuerpo, en esta cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto, más o menos de duración, bastará. Entonces, solo veo el pasado en este cuerpo, en este programa, en esta radio, ¿verdad? Y así nos daremos cuenta de, híjole, de todo lo que traemos cargando, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento Encuentros Existenciales. Cierren los ojos, por favor. Les voy a dar el sonido del tazón tibetano para que sus células despierten.